A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde viajaremos a Europa, específicamente a Salzburgo, Austria, para allí encontrarnos con la nueva agrupación de tango surgida en dicho país, para difundir el tango argentino, otra de las numerosas orquestas surgidas como nunca en la historia del tango, luego del legado musical que dejara Astor Piazzolla en el mundo entero. Ellos son Hyperion Ensemble, con músicos de dicho país y otros lugares de Europa. Abramos este encuentro con esta obra de Astor Piazzolla, Primavera Porteña, como un renacer también a días mejores para el país y el mundo. Primavera Porteña. Thank you. Estamos escuchando grabaciones del sexteto Hyperion Ensemble de Austria. Este conjunto de formación como octeto para esta oportunidad nació en 1996 con los siguientes integrantes: Peter Reil, bandoneón; Christian Herbert, bandoneón; Bruno Fiorentini, en flauta traversa; los violines a cargo de Valerio Giamarelli y Ilaria Bella; piano Gloria Clemente; contrabajo Daniel Grandi; y guitarra Nicola Toscano. Otra pista de este CD rotulado como Corso Buenos Aires del año 2006 trae este tango del pianista argentino José Pascual, Arrabal. Sobre los bandoneonistas, podemos decir que Peter Reil nació en Alemania. Se ha vinculado con la mayoría de los bandoneonistas radicados en los últimos años en Europa, bandoneonistas argentinos, como Juan José Mozzolini, el padre y el hijo, Luis Estazo, Alfredo Marcucci y otros. Él comenzó en su juventud estudiando cello. para 1978 pasa al profundo estudio del bandoneón. Va a participar como bandoneonista en el quinteto Tiempo de Europa y además integra el quinteto de guitarras con el argentino Coco Nelegatti, radicado en Europa desde 1998. Escuchemos otra de las pistas de ese CD, esta vez un tango Scarpino y Cardarella, Canaro en París. Referente al otro bandoneonista de este octeto, Christian Herbert, es un bandoneonista más requerido en los últimos momentos en Europa. Él es el creador del Quinteto Ángel, formado en Europa el 2001 y que hemos dado a conocer también acá en Neotango. La maestría y dominio del bandoneón le ha permitido ser invitado a participar en orquestas sinfónicas, como Orquesta Sinfónica de la WDR de Colonia y Orquesta Sinfónica de Hamburgo. Otra importancia de este bandoneonista es que recordemos que luego de la muerte del bandoneonista José Libertella del Sexteto Mayor, acaecida durante una gira en Francia el 2004, el segundo bandoneón del sexteto, que era Luis Estazo, se quedó a vivir en Alemania, donde fundó el conjunto Estazo Mayor, junto con músicos europeos. Al fallecer Estazo en Alemania el 2016, el sexteto quedó en esta actualidad bajo la dirección de este bandoneonista al cual nos estamos refiriendo, Christian Hebel. Otra pista de este CD y otro tango de Astor Piazzolla, Zoom. Veamos ahora otro disco de Hyperion Ensemble, dedicado a los grandes directores de tango argentino de los años 40, entre ellos Miguel Caló, con este título de Caló y Maderna que canta el argentino radicado en Alemania, Rubén Peroni. ¿Qué te importa que te llore? Thank you.

Cerramos este encuentro con Jaime Bedón Ensemble, con este tango de la creación del pianista y compositor Mariano Mores, Tanguera. La invitación es para el domingo venidero, si Dios quiere, a nuevamente encontrarnos con otro exponente del tango de la actualidad. Como siempre, quedamos muy complacidos el haber contado con su audiencia a este programa. Muy buenas tardes y feliz y próspera nueva semana. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.